Soy la dama de la noche. Mis poderes son poderes de la luna, rayos por los ojos. Mi debilidad es el pepino. Yo soy Miraculous. Mis poderes son escalar. Mi debilidad es salvar. Soy Aurina. Mis poderes son puedo volar, tengo mucha fuerza y tengo mucha inteligencia. Mi debilidad son las tormentas. Me llamo Super Hero. Mis poderes son tiro poderes por las manos, tiro láseres por los ojos. Mi debilidad es el eclipse. Yo soy Super Matías. Mis poderes son volar, lanzar rayos láser y hacerme invisible. Mi debilidad es el río. Soy Super Mini Zoe. Mi poder es volar. Mi debilidad es tocar las cosas.